hold for Emirates Flight 3862 Hong Kong via Bangkok, closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y hoy vamos a comenzar en Estados Unidos con uno de los grupos más importantes del hip hop de los últimos años. Un grupo formado por Will.i.am, del que salió Fergie, por ejemplo. Y ellos nos visitaron en Colombia en el año 2005. Me refiero a los Black Eyed Peas. Vamos a empezar con un tema de su nuevo disco, Masters of the Sun, que salió el año pasado. Una canción que es un viaje en todo sentido porque empieza siendo una cosa y a la mitad se vuelve otra completamente diferente. Así que párenle bolas. Con la participación especial de Slick Rick, aquí están los Black Eyed Peas con Constant. It goes on and on and on, all around the clock. Shoot 4-7 like the hand on the watch to the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. It goes on and on and on, all around the clock. 3-6-5 to the new year drop. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. We keep it constant. Constant. Constant. You don't stop. Constant. We be throwing down like Muhammad. Niggas don't be knowing we be flying like comets. Slick with the tongue, word out the mouth vomit. Master of the sun, we rocking these comics. Better beware, spiritual warfare. Spreading love, northern and southern hemisphere. Like our beast took it out of the stratosphere. We made it to the top, living on a prayer. Nation to nation, good vibration. Underground sound hit the whole population. Check the demonstration, coming from the peas. Moving high velocity, no time to freeze. Music, please. Clock 2-4-7 like the hand on the watch to the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. It goes on and on, all around the clock. 3-6-5 to the new year drop. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. We keep it constant. Constant. Constant. Get on, stop. Constant. Get on, get on, stop. My job is to take it to the next. I maneuver through the simple mind to keep it complex. Spiritually, mentally, we will connect. We do it intentionally for progress. First is the heart, gotta spread the love effect. Second is the mind, gotta feed them intellect. Third is the body, gotta treat it with respect. Cause you don't wanna be a ghost, be the spirit, yes. One love, one tribe, staying colorblind. Inspired by Apple, cause he's really colorblind. We keep it on the positive, cause it is hard to find. We keep it on the positive, cause it is hard to find. We keep it constant. Constant. Get on, stop. Constant. Constant, we go on and on and on. All around the clock. 247, like the hands on the watch. We go on and on and on. All around the clock. 365, watch the new year drop. We keep it constant. Constant. Constant. Constant, we keep it constant. Constant, constant, constant. Get up, stop. Bring the tracks out, bring the brass out. I go Coltrane, whip my sacks out. Let's go Soul Train, let's go blackout. Turn that bass up, let's go max out. Bring the drums out, bring the beats out. Bring that mic out so we can speak out. When it's lights out, we go freak out. I got freestyles to take MCs out. Mic check 1-2, I bring that heat out. I'm giving you something new, something to tweet about. Don't be upset when BEP out. Ain't no quartet, it's just three out. It's a trio, one amigo. Filipino and a Negro. Around the globe, that's just how we go. Ain't no stopping, ain't no ego. But you got it, it if it's wrong. Visa Múltiple FM a dos lugares, a Estados Unidos y a Inglaterra. Nos vamos a Estados Unidos porque el turno es para una canción que compuso y originalmente grabó James Taylor, uno de los cantautores más importantes de ese país, famoso por clásicos como You've Got a Friend, como por ejemplo la canción Mexico, y miles de otras canciones inolvidables. James Taylor. Esta canción es una de las mejores que él hizo, una canción llamada Don't Let Me Be Lonely Tonight. Y nos vamos a Inglaterra porque esta versión la hizo en el 2001 un guitarrista y cantante que es uno de los más importantes en toda la historia del rock. Del álbum Reptile llega el señor Eric Clapton con esto que dice así, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Right, baby. Tell me lies, but hold me tight. Send your goodbyes till the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye. Woman, say hello. Say hello. It's sure not good to see you. But it's time to go. Don't say yes. But please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora a Brasil y a Estados Unidos. El turno es para Brasil porque el turno es para una de las canciones claves en la historia de la bossa nova, una de las canciones más importantes del compositor brasilero por excelencia, el maestro Antônio Carlos Jobim, famoso por clásicos como Corcovado, La Chica de Ipanema, Desafinado, Meditação, Vivo Soñando, Triste, Insensatez, Gingy, Chanson, Two Kites, Passarim, Sabiá, Retrato em Branco e Preto, Chovendo na Roseira, Só Tinha de Ser com Você, e tantas canciones tan importantes en la historia de la música brasilera. Y esta es una canción que él compuso en 1972, un día que él se encontraba en su casa y no paraba de llover, no paraba de llover para nada, porque en marzo en Brasil caen los aguaceros más fuertes del año. Y él se puso a observar y le salió esta canción que es uno de sus grandes clásicos. La vamos a oír en una versión en inglés por uno de los grandes de la música brasilera de todos los tiempos, Sergio Mendes, junto a una legendaria cantante de jazz y R&B norteamericana, Ledisi. Esto dice así, en portugués, Aguas de Março, pero esta versión en inglés, Waters of March. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #VisaMúltipleFM. Vamos a continuar ahora en Inglaterra. El turno es para uno de los grandes grupos que han surgido dentro del pop británico en los últimos 20 años. El grupo de Chris Martin, me refiero a Coldplay, quienes vienen ahora con una canción de su nuevo disco que ya sale en pocos días. Esta canción fue lanzada como primer adelanto de ese trabajo y me parece que es una de las mejores que ellos han hecho en los últimos años. Esto dice así, Coldplay con Orphans. Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Sting y nos quedamos en Inglaterra. Entonces, el disco más reciente de Sting fue lanzado digitalmente. Es un álbum en concierto llamado My Songs Live, grabado de gira por Europa en su gira My Songs, que es la más reciente, que a partir del año entrante va a ser su show residente en Las Vegas. Y es básicamente una gira dedicada a sus grandes éxitos de todos los tiempos. Vamos a oír una cosa que me pareció espectacular, y es que al final del disco él une dos canciones. Una que fue uno de sus primeros éxitos en solitario, pero hoy en día no la canta con tanta frecuencia en vivo. Y la segunda es tal vez su canción más importante como solista. La primera es del álbum The Dream of the Blue Turtles de 1985, una canción sobre la Guerra Fría llamada Russians. Y la segunda es nada más y nada menos que Fragile, original del álbum Nothing Like the Sun de 1987. Aquí están ambas unidas por Sting en su nuevo álbum en vivo My Songs Live en Visa Múltiple FM. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. And what might save us, me and you, is that the Russians love their children too. Flesh and steel are one, drying on the color of the evening sun. Tomorrow's rain wash the stains away. Something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing come from violence and nothing ever could. Born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are. How fragile we are. fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Padova, grazie, grazie. Arrivederci. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM, me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Brasil con una unión entre uno de los grupos más importantes de la nueva bossa nova, de la bossa nova electrónica, y uno de los grandes cantautores que tiene la MPB, la música popular brasilera en la actualidad. El grupo es Bossa Cucanova, un grupo que se ha dedicado a rescatar los clásicos de la bossa nova con un enfoque contemporáneo. Y quien se les une aquí es Celso Fonseca, maravilloso cantante, compositor, quien fuera guitarrista de Gilberto Gil durante muchos años en los 80. Inclusive nos visitó en Colombia como parte de la banda de Gil en los 80. Tengo el honor de decir que mi abuelo lo presentó con Gil en su programa Espectacular es ese. El señor Julio de Sánchez Vanegas los presentó dos veces. Y esto es muy especial. De un álbum llamado Uma Batida Diferente del 2004, llegan Bossa Cucanova y Celso Fonseca con Just a Samba. Un, dos, tres y... Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM en Europa, concretamente en los Países Bajos. De ahí viene nuestra siguiente invitada, una cantante europea que tiene un estilo sensacional en el que se fusionan el jazz y el pop. Una mujer nacida en 1981. Nació en Holanda, para ser exactos, el 26 de abril en Ámsterdam. Su nombre real es Caroline Esmeralda van der Leeuw, pero se conoce como Caro Emerald. Esta canción es del 2009, uno de sus primeros éxitos, una canción del disco Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Esto dice así: A Night Like This. Visa Múltiple FM, vamos a volver ahora a Estados Unidos y a Brasil, pero también nos vamos a Japón. Volvemos a Estados Unidos porque el turno es para un cover de un clásico del pop norteamericano, una canción que originalmente fue grabada por Daryl Hall y John Oates en 1981 y es uno de los grandes éxitos de su carrera. La versión original fue número uno en Billboard. Y nos vamos a Japón porque esta versión la hizo en 1998. uno de los más importantes productores de la escena de Shibuya Kei, esa maravillosa escena de la que les he hablado en este programa varias veces, esa música japonesa que tiene muchas cosas futuristas, algunos elementos retro y siempre están completamente de avanzada, es realmente sensacional. Towatei es este productor, uno de los más importantes, se hizo famoso con el grupo Delight y esta canción la hizo para su álbum como solista Sound Museum de 1997. Y el viaje es a Brasil porque se reúne aquí una de las mejores voces de la música brasilera en la actualidad, hija de los desaparecidos e inconfundibles João Gilberto y Miúcha, Bebel Gilberto. Aquí están Towatei y Bebel Gilberto con esta versión de Private Eyes. Visa Múltiple FM, continuamos ahora en Inglaterra con la banda sonora de una película inolvidable. Una película del 2001 protagonizada por Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant, por la que Renée Zellweger fue nominada al Oscar a Mejor Actriz. Una de las grandes comedias románticas de los últimos 20 años, me refiero a la película El Diario de Bridget Jones. Una banda sonora espectacular tiene esta película. Y esta canción que vamos a oír ahora es mi canción favorita del gran Robbie Williams. Una canción que yo creo que tiene mucha influencia de Marvin Gaye, de canciones como What's Going On o Mercy, Mercy Me. Esto dice así: Not of this earth. Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar en Estados Unidos, pero también en Egipto. en Estados Unidos, porque esta canción es un clásico de los 80, un tema originalmente grabado por el grupo Bangles. Y bueno, en Egipto porque es Walk Like an Egyptian, pero van a oír esta versión muy especial, una versión que realmente evoca ese país. Esto dice así, en versión de Cleopatra, Walk Like an Egyptian, le saluda Emilio Sánchez. Esto ha sido Visa Múltiple FM. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Dilberto Aponte, Orlando Rivera y Daniela Salgado por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Don't you know, if they move too quick, forward, they're falling down like a domino, like all a domino. All the buzzer men by the Nile, they got the money on a bet. Call crocodiles away, you'll just snap the teeth on your cigarette. Foreign tribes with the hookah pipes, hey. Walk like an Egyptian. Cross the floor, they got the move. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They're like the punk and the metal band. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. Egyptian, come with me. Aquí finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.